Imaginemos por un momento una corriente inmensa de rebaños de ovejas merinas atravesando la península de norte a sur. No como una escena pintoresca del paisaje, ni como un detalle menor del mundo rural, sino como una de las grandes realidades económicas de la Castilla de comienzos del siglo XVI. Aquel movimiento de rebaños no era un fenómeno menor. Detrás de él había una institución poderosa, protegida por la corona y decisiva para entender buena parte del paisaje económico de su tiempo, la Mesta. No estamos hablando de un grupo más o menos numeroso de pastores, ni de una asociación secundaria dentro del mundo rural. Estamos hablando del honrado Concejo de la Mesta, una institución creada en 1273 por Alfonso X y protegida durante siglos por la corona, en torno a la gran ganadería trashumante castellana. Su razón de ser era organizar y amparar el desplazamiento estacional de los rebaños entre los pastos de verano y los de invierno, dentro de una red de cañadas, cordeles y veredas que articulaba buena parte del territorio. Y aquello no era un asunto menor. La trashumancia no solo movía rebaños, movía riqueza. La expansión de los rebaños de ovejas merinas dio a Castilla una posición de enorme fuerza en el comercio lanero, y durante siglos la lana procedente de esos rebaños fue una de las grandes fuentes de ingresos del reino. La creación de una organización propia para el pastoreo trashumante impulsó de forma decisiva esa ganadería, y su importancia económica y social estuvo estrechamente ligada al auge de la merina. La lana fue, además, durante siglos, una de las principales fuentes de ingresos de la corona, y en torno a ese tráfico se movían impuestos, aranceles e intereses de enorme peso. Por eso la Mesta disfrutó de una protección extraordinaria. Las vías pecuarias no eran simples caminos secundarios, sino corredores reconocidos y defendidos porque garantizaban una actividad económica de primer orden. Desde el siglo XIII, esas rutas estuvieron especialmente protegidas y entre ellas figuraban las grandes cañadas reales. Una de las más importantes fue la Cañada Real Segoviana, uno de los grandes ejes de la red trashumante, que atravesaba también tierras de la actual provincia de Madrid en dirección al sur. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en abril de 1506 un concejo como el de Villamanta se enfrentó en pleito a una de las instituciones más poderosas de su tiempo, la Mesta. Y para entender de verdad la dimensión de ese choque, primero hay que detenerse un momento en lo que la Mesta significaba. De manera que, cuando un concejo como el de Villamanta se enfrentaba a la Mesta, no estaba discutiendo con unos simples pastores de paso. Estaba topando con una institución respaldada por privilegios de la corona, inserta en una economía de gran escala y amparada por todo un sistema jurídico construido para proteger el movimiento de los rebaños. Y precisamente por eso este pleito resulta tan revelador, porque muestra qué ocurría cuando ese gran sistema chocaba con la realidad concreta de un término, de unas dehesas, de un ejido y de unas tierras de labor que eran esenciales para la vida del pueblo. Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, Villamanta, donde duerme la historia. Hoy nos detenemos en una carta ejecutoria real fechada hacia abril de 1506, conservada en el Archivo Histórico Nacional, en el Registro de Ejecutorias. El pleito llegó en grado de apelación ante la Chancillería desde la justicia del doctor Fernando de Vera Alarcón, alcalde mayor y entregador de la Mesta y Cañadas. Las dos partes enfrentadas eran, de un lado, el Concejo de Villamanta y del otro el Concejo de la Mesta y sus miembros. Y el motivo del conflicto aparece expresado con claridad. Los pastores de la Mesta entraban con sus rebaños en las dehesas y el ejido del término de Villamanta, en tierras de labranza, y además cortaban leña y hierba en los montes del lugar. Y aquí está la clave del episodio. El problema no era que existieran las cañadas, ni que los rebaños trashumantes tuvieran un derecho general de paso. El problema comenzaba cuando ese paso rebasaba sus límites y se convertía en una intromisión directa en los recursos del pueblo. Porque el ejido no era un terreno cualquiera, era un espacio comunal ligado a la vida cotidiana del pueblo, y la dehesa tampoco era un paraje secundario. Era un espacio especialmente valioso, que servía para mantener a los animales del propio pueblo. Si esos espacios eran invadidos por rebaños ajenos, el daño no era menor. Afectaba al pasto, a la leña, a la hierba y, en definitiva, al equilibrio económico de una comunidad que vivía midiendo muy bien sus recursos. Y eso es lo que Villamanta denunció. Según consta en el pleito, los pastores de la Mesta llevaban tiempo aprovechándose del ejido y de las dehesas del término, usando pastos y leñas como si fueran propios, sin respetar los límites del lugar. Quedó acreditado además que se adentraban más allá de las cañadas permitidas y entraban en tierras de cultivo, causando daños en los sembrados de los vecinos. También se afirma que cortaban leña y hierba en las dehesas acotadas sin licencia ni consentimiento del concejo. Dicho de otro modo, el conflicto no se refería solo al tránsito de unos rebaños, sino al desbordamiento de ese tránsito y al daño concreto que provocaba en el término. Y eso fue lo que llevó al concejo de Villamanta a pleitear. Ante una situación así, el pueblo de Villamanta hizo lo que cabía esperar de una comunidad que veía amenazados sus recursos más básicos. Acudió a la justicia. La demanda se presentó ante el doctor Fernando de Vera Alarcón, que actuaba como alcalde mayor y entregador de la Mesta y Cañadas. El propio expediente deja claro que el pleito llegó después en grado de apelación a la Chancillería desde esa primera instancia. Y aquí aparece uno de los aspectos más delicados de todo el caso, porque Fernando de Vera Alarcón no era un juez cualquiera, sino una autoridad estrechamente vinculada al mundo institucional de la Mesta. Para entender bien lo que esto significa, conviene detenerse un momento en la figura del alcalde entregador. No era un cargo nacido para perjudicar a los pueblos, al menos en origen. Su función estaba ligada a la defensa de las cañadas y al amparo del tránsito ganadero, dentro de ese sistema jurídico que protegía a la trashumancia. El problema aparecía cuando esa misma autoridad, pensada para garantizar el paso de los rebaños, tenía que juzgar también los abusos cometidos al amparo de ese privilegio. Y ahí es donde el pleito de Villamanta adquiere un interés especial. Porque el concejo no se limitó a formular una queja general. Presentó una demanda formal, sostuvo sus acusaciones y llevó testigos. El concejo, justicia y regimiento de Villamanta pidió expresamente que se mandara guardar y defender sus dehesas, ejidos y montes, y que se condenara a los pastores de la Mesta a pagar los daños causados. Para sostener esa petición, comparecieron vecinos concretos del lugar, Andrés Esteban, Francisco Fernández y otros cuyos nombres aparecen solo parcialmente legibles en el expediente. Todos ellos declararon que los pastores conocían bien los límites del término y que los traspasaban a propósito. Y añadieron algo importante, que ya había habido condenas anteriores que no se habían cumplido. Ese dato merece atención, porque nos sugiere que el conflicto no era nuevo, ni fruto de un incidente aislado, sino la continuación de una tensión que venía de atrás. No estamos, por tanto, ante una entrada ocasional de algunos rebaños, sino ante un problema repetido, persistente y suficientemente grave como para que el concejo decidiera llevarlo por la vía judicial. Y sin embargo, aquí el pleito da un giro interesante. A pesar de esa posición tan cercana a la Mesta que tenía el alcalde entregador, la primera sentencia fue favorable a Villamanta. Fernando de Vera Alarcón condenó a los pastores y ganaderos de la Mesta a no entrar con sus rebaños en las dehesas, ejidos y tierras de labranza del término de Villamanta, salvo por las cañadas señaladas y reconocidas. Ordenó además que pagaran los daños y las costas causadas, bajo pena de 20.000 maravedís para la Cámara Real, y mandó que respetaran los mojones y límites del término. Sobre el papel, aquello podía parecer una victoria importante para el concejo, pero Villamanta no quedó conforme, y ese es uno de los puntos más reveladores de todo el proceso. El concejo apeló ante la Chancillería porque consideró que aquella sentencia era insuficiente. Alegó que la pena impuesta no bastaba para evitar que el daño se repitiera, que no se habían recogido todos los perjuicios sufridos y, sobre todo, que los pastores de la Mesta seguían entrando en el término a pesar de la condena. Es decir, había sentencia, pero el problema continuaba sobre el terreno. A partir de ahí, el pleito cambió de dimensión. Ya no se trataba solo de una demanda local ante una autoridad ligada a la Mesta. El asunto pasó a la Chancillería, donde los oidores, que eran los magistrados del Tribunal Real, escucharían los argumentos de ambas partes. Y allí el conflicto dejó de ser únicamente una cuestión de daños concretos para convertirse también en un enfrentamiento entre derechos y privilegios. El procurador de Villamanta sostuvo que el término contaba con dehesas propias acotadas por privilegio real antiguo, con ejidos comunales para sus ganados y labranzas y con montes cuyo aprovechamiento de leña correspondía a los vecinos. Añadió que los pastores de la Mesta estaban arrebatando a los ganados de Villamanta el pasto, la hierba y las leñas, con grave perjuicio para los labradores del lugar. Y el texto añade también, con un grado mayor de cautela, que los pastores aprovechaban el paso por las cañadas para quedarse más tiempo del permitido en el término, e incluso, según parece indicar el expediente, sembrar en tierras ajenas durante las invernadas. La defensa de la Mesta, por su parte, se apoyó en el argumento que cabía esperar. Sus ganados tenían privilegio real de paso por las cañadas que atravesaban el término de Villamanta, y esas cañadas eran imprescindibles para la trashumancia. Sostuvieron además que el concejo exageraba los daños y que sus pastores actuaban dentro de los límites de sus privilegios. Y ahí quedó planteado el núcleo del pleito con toda claridad. Por un lado, un concejo que defendía sus dehesas, su ejido, sus montes y sus tierras de labor como parte esencial de su vida económica. Por otro, una institución poderosa que invocaba privilegios de la corona y el amparo tradicional de las cañadas. La cuestión ya no era solo quién tenía más fuerza, sino qué derecho prevalecía en ese lugar concreto y ante esos daños concretos. Y esa será precisamente la clave del desenlace. A partir de ese momento, el pleito entró en su fase decisiva. En la Chancillería ya no bastaba con invocar privilegios de forma general. Había que demostrar, en relación con el caso concreto, hasta dónde llegaba cada derecho y dónde empezaba el abuso. Y ahí fue donde la posición de Villamanta fue ganando fuerza. Ante los magistrados del tribunal, los vecinos de Villamanta volvieron a dar la cara. Varios labradores del lugar declararon bajo juramento que los daños en los sembrados eran reales y cuantificables, que los pastores de la Mesta conocían bien los límites del término y que los traspasaban a propósito. Y añadieron de nuevo que había condenas anteriores que no se habían cumplido. Y además quedaron identificadas varias cuadrillas de la Mesta implicadas en el conflicto. En la documentación aparecen la cuadrilla de Soria, con don Antonio López, la cuadrilla de Cuenca, con Antonio de Pedrasa, la cuadrilla de Segovia, representada por un Ibáñez de Segovia cuyo nombre de pila no se lee con claridad, y la cuadrilla de León, con Primarque de Prado. Eso da todavía más consistencia al pleito, porque ya no estamos solo ante una acusación general, sino ante la identificación concreta de algunos de los grupos que entraban en el término de Villamanta. Ese punto es importante, porque la discusión dejó de moverse solo en el terreno de los principios y pasó a apoyarse en hechos muy concretos: daños en sembrados, entradas repetidas, límites conocidos y una conducta que, según los testigos, no nacía de la confusión, sino del traspaso deliberado de los términos. El propio pleito deja claro, además, que varias cuadrillas de la Mesta habían estado entrando reiteradamente en las dehesas y ejidos de Villamanta, sin respetar las cañadas señaladas y cortando leñas, hierba y pastos propios del lugar. Por eso, cuando los oidores examinaron el proceso, la cuestión ya no era simplemente si la Mesta tenía un privilegio general de paso, sino si ese privilegio podía amparar lo que estaba ocurriendo en Villamanta. Y la respuesta fue negativa. Los oidores consideraron que las pruebas presentadas por el concejo de Villamanta eran más sólidas y que la Mesta no había demostrado suficientemente su derecho al pasto en las tierras concretas reclamadas. Entendieron además que la sentencia del alcalde entregador en la primera instancia había sido insuficiente para reparar el daño causado, y en consecuencia fallaron a favor del concejo de Villamanta. La sentencia definitiva fue clara. Condenó al concejo de la Mesta a no entrar con sus rebaños en las dehesas, ejidos y tierras de labranza del término de Villamanta, salvo por las cañadas reconocidas y delimitadas. Le ordenó pagar los daños y las costas causadas a los vecinos, y mandó respetar los mojones y límites del término municipal. Además, dispuso que la sentencia fuera pregonada públicamente, para que nadie pudiera alegar ignorancia de su contenido. Y todavía hay un aspecto más significativo. La orden de ejecución mandaba a todas las justicias del reino que hicieran cumplir la sentencia en Villamanta y sus términos. Si la Mesta no cumplía voluntariamente, se procedería al embargo de los bienes de los ganaderos implicados hasta satisfacer lo mandado. Y el texto añade algo de gran fuerza jurídica: que el concejo de Villamanta pudiera defender sus dehesas por la fuerza si fuera necesario, reclamar daños futuros en caso de reincidencia y acudir directamente a la chancillería sin necesidad de volver a pasar por el alcalde entregador. Eso da a este pleito un relieve especial. No estamos solo ante una sentencia favorable sobre el papel, sino ante una resolución pensada para hacerse efectiva sobre el terreno. La chancillería no se limitó a decir quién tenía razón. Reforzó además la capacidad del concejo para hacer valer esa razón en el futuro. En un asunto donde la primera instancia había resultado insuficiente y donde las condenas anteriores, según los testigos, no habían bastado para corregir la conducta de los pastores de la Mesta. Visto así, la importancia del episodio se entiende mejor. Villamanta no estaba discutiendo una nimiedad. Estaba defendiendo espacios esenciales para su vida económica: las dehesas, el ejido, los montes y las tierras de labor. Y lo hacía además, frente a una institución favorecida por la corona y respaldada por el peso económico de la Trashumancia. Aún así, consiguió que los jueces de la chancillería reconocieran la solidez de sus pruebas y le dieran la razón. Eso es lo que hace tan valioso este documento. Nos permite ver a un concejo pequeño actuando con determinación dentro de los cauces legales de su tiempo. Nos deja ver también que la fuerza de la Mesta no era ilimitada y que cuando el daño se documentaba, cuando los límites del término se defendían y cuando los testigos sostenían con claridad lo ocurrido, incluso una comunidad modesta podía obtener una resolución favorable. Hay historias que duermen en los archivos durante siglos sin que nadie las cuente. Esta es una de ellas. Un concejo pequeño, unos vecinos con nombre y apellido y una determinación que les dio la razón frente al poder. Gente que no estaba dispuesta a que nadie les pisara el término. Villamanta pleiteó contra la Mesta y ganó. Y si alguien piensa que fue un golpe de suerte, los archivos tienen aún mucho que contar. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo de los archivos. Seguiremos explorando los vericuetos de la documentación antigua para rescatar nuevas historias de nuestro pueblo, Villamanta. Hasta la próxima inmersión. Villamanta. Donde duerme la historia. Mil y pico años hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Historia.